El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 16. Cuando hablaba a Miss Fancy de un matrimonio convenido, el conde de Tremorel no mentía más que a medias, porque, si las cosas no estaban tan adelantadas, había preliminares muy favorables para llegar a un desenlace matrimonial. La idea había partido de sobre sí, siempre incansable en favorecer a su amigo. Una noche, hacía cosa de un mes, habíase llevado, después de comer, a Tremorel a su cuarto. «Concédeme», le dijo, «un cuarto de hora de atención, y, sobre todo, no me respondas con aturdimiento. Lo que voy a decirte merece ser reflexionado. También sé tener juicio cuando hace falta. Pues bien, la liquidación no está aún terminada, pero sí adelanté lo bastante para poder predecir el resultado. Y hoy tengo la certidumbre de que te quedarán 30,000 o 40,000 francos de renta. Ni en sueños había podido prever Héctor tan lisonjero resultado. Pues voy a ser rico, exclamó. No, rico no, pero, en fin, tendrás para cubrir tus necesidades. Ahora voy a ofrecerte un medio de que recobres por completo la posición perdida. ¿Un medio? ¿Cuál? Sobre sí tardó algo en responder. Buscaba los ojos de su amigo para darse cuenta de la impresión que sus palabras le causaran. «Es preciso que te cases», dijo al fin. Este anuncio pareció sorprender a Héctor, pero no desagradablemente. «¿Casarme?», dijo. «El consejo es más fácil de dar que de seguir. Deberías estar ya convencido de que yo no hablo nunca a la ligera. ¿Qué dirías si te propusiera una joven perteneciente a una familia honrada, linda, bien educada, tan encantadora, en fin, que después de mi mujer no conozco ninguna que lo sea más, y que además te trajera 1,000,000 de dote? Oh, amigo, diría que te adoro. ¿Y conoces tú a ese ángel? Sí, y tú también, porque ese ángel es la señorita Laurencia de Cuarto. A este nombre, el radiante rostro de Héctor se tornó sombrío y tuvo un ademán de desaliento. Nunca, dijo, nunca. Monsieur Cuarto, ese antiguo mercader, positivo como una operación de suma y resta, ese hijo de sus obras, como él se dice, no consentirá en dar su hija a un hombre que ha derrochado su fortuna. El propietario de Valfeliu se encogió de hombros. Parece mentira, dijo, que el hombre tenga ojos para no ver. Has de saber que ese cuarto, tan positivo según tú, es un poco más romántico y ambicioso de lo que tú te figuras. Y dar su hija al conde Héctor de Tremorel, emparentado con las primeras familias de la Francia, le parecería una especulación magnífica, aun cuando no tuvieras un escudo. ¿Qué no haría él por procurarse el placer de decir a todo el mundo: el señor conde, mi yerno, la señora condesa, mi hija? No estás arruinado. Vas a tener 30,000 francos de renta, que unidos a tus pergaminos bien valen 1,000,000. Héctor callaba. Había creído acabado el interés de su vida, y he aquí que de nuevo se le aparecía con una perspectiva más bella que nunca. Iba a poder librarse de la odiosa tutela de su amigo. Sería rico, libre. Tendría una mujer superior a Berta, y su tren de casa sería más ostentoso que el de Saubrecy. La imagen de Berta mezclóse a sus sueños de ambición, y se dijo que debía escapar al dominio de aquella mujer tan hermosa, tan amante, pero tan altanera, cuyas exigencias empezaban ya a cansarle. «Te afirmo», dijo ya entonces con más formalidad a su amigo, «que siempre he considerado a Monsieur Quartot como un hombre excelente, digno de consideración. Y su hija me parece una de esas personas tan estimables que se pueden tomar hasta sin dote, tanto mejor porque este matrimonio te impone una condición que creo no tendrás inconveniente en llenar. Ante todo, es preciso que agrades a Laurencia. Su padre la adora y no se la entregará, estoy seguro, sino a un hombre a quien ella quiera». «Tranquilízate», respondió Héctor con una mirada de triunfo. «Me amará». Y al día siguiente, en efecto, tomó sus medidas para encontrar a Monsieur Quartot, que le invitó a visitar una colección de gallinas que acababa de comprar, acabando por rogarle que se quedase a comer. Ante Laurencia, el conde de Tremorel desplegó todos sus encantos superficiales, de mala ley, pero tan brillantes, tan fascinadores, que no podían menos de sorprender a una joven tan sencilla. En breve, en casa del alcalde de Orcival, no se habló más que por boca de aquel querido conde. No había aún nada oficial, ni aún un preliminar, ni una insinuación, y sin embargo, Monsieur Quartot contaba con que Héctor le pediría la mano de Laurencia. Y tenía tanto más gozo en responder que sí, cuanto que su hija no diría que no. Berta, entretanto, no sospechaba que la amenazase tan gran peligro. Inquietábase sencillamente de Miss Fancy. Después de una noche pasada en casa de Monsieur Quartot, noche en que el conde no había querido dejar una partida de whist, sobre sí se decidió a hablar a su mujer de aquel matrimonio, creyendo darle con ello una agradable sorpresa. Berta palideció a las primeras frases, y tan grande fue su emoción que, comprendiendo que se vendía, dejó vivamente a su marido, refugiándose en su tocador, en tanto que sobre sí, instalado en uno de los sillones del dormitorio, seguía exponiendo, bastante alto para que lo oyese su mujer, todas las ventajas de aquel matrimonio. «Ya ves», le decía, «de este modo tendrá nuestro amigo 60,000 francos de renta. Le buscaremos alguna propiedad por aquí cerca y le veremos todos los días, así como a su mujer. Esta será para nosotros una agradable sociedad. Héctor no tiene precio para un trato íntimo. Y Laurencia, tú me lo has dicho 100 veces, es una joven hermosa y discreta». Berta no respondía. Tan inesperado era el golpe que no veía claro en el desorden espantoso de sus ideas. «Nada dices», exclamó su marido. «¿No apruebas acaso mi proyecto? Yo creí que te encantaría». Comprendió que si seguía guardando silencio, su marido iría, la encontraría llorosa y desolada, y lo adivinaría todo. Así pues, hizo un esfuerzo y con voz ligeramente alterada exclamó: «Sí, sí, es una idea excelente. ¿Qué manera de decirlo? ¿Encontrarías algún obstáculo en ello?». Eso buscaba ella precisamente, un obstáculo que oponer, pero no encontraba más que razones en apoyo de aquel proyecto. «Tiemblo por el porvenir de Laurencia», dijo por fin. «¿Por qué?». «Porque, según tú, el conde ha sido siempre un libertino, un jugador. Razón más para confiar en él. Sus locuras pasadas garantizan su juicio futuro, y ha recibido una lección que le será muy provechosa. Además, amará a su mujer. ¿Qué sabes tú? Lo sé. La ama ya. ¿Quién te lo ha dicho? Él mismo. Y sobre sí empezó a contar la pasión de Héctor, dándole un tinte exagerado y romántico. —Creerás —dijo— que hasta encuentra espiritual a Cuarto. Los enamorados tienen ojos de aumento. Pasa con él todos los días, 2 o 3 horas en la alcaldía. —¿Pero qué diablos haces ahí metida? ¿No me oyes? Estas palabras hicieron a Berta dominar su turbación y con un esfuerzo sobrehumano logró reponerse, apareciendo casi serena en el umbral de la puerta. Entonces empezó a ir y venir tranquila en apariencia, pero procurando no presentar a su marido la cara. Sin duda, sobre sí no decía la verdad. Sin duda la engañaba. Mas, ¿con qué objeto? No se lo explicaba, pero aquella escena la impulsaba a odiar más aún a su marido, haciéndole responsable de todas sus angustias. Aún en aquel trance, disculpaba a su amante, le perdonaba. A quien no podía perdonar era a su marido. ¿Quién había tenido la idea de aquel matrimonio? Él. ¿Quién había despertado las esperanzas de Héctor? Él. Siempre él. ¡Ah! Mientras le había considerado inofensivo, aún pudo perdonarle, resignándose a sufrirle. Pero ahora que se volvía ofensivo, que, por un necio capricho, rompía un compromiso en que ella condensaba su vida, su esperanza, ¿soportaría semejante ofensa? Aquella noche, Berta no durmió. Tuvo una de esas noches horribles en que se concibe hasta el crimen. ¿Es verdad?, se preguntaba. Después del almuerzo del día siguiente, procuró encontrarse a solas con Héctor y le preguntó: ¿Es verdad? Decid. La expresión de su rostro era tan terrible que Héctor casi tuvo miedo y balbuceó: ¿El qué? —¡Vuestro matrimonio! Primero calló, preguntándose sin duda si debía aceptar la explicación o evitarla. Pero, ofendido por el tono imperioso de Berta, repuso: —Sí, es verdad. Esta respuesta la anonadó. Hasta entonces había esperado y pensaba que, en todo caso, él procuraría disculparse, engañarla si era preciso. Pero no, ni aun se tomaba este cuidado. Confesaba, la dejaba aniquilada, confusa en su dolor. Tremorel, al verla tan abatida, quiso explicarle los motivos de su conducta. Le dijo que no podía permanecer eternamente en Valfeliu, que con sus gustos y sus costumbres no podía resignarse a vivir con 15.000 libras, que Monsieur Cuarto daba 1 millón a su hija, y cuando muriese aún se prometía mayor cantidad. No debía dejar aquella ocasión única, y añadió que Laurencia era lo de menos, que su dote era lo que le decidía. Se hacía innoble, bajo, y se calumniaba, jurando que aquel matrimonio era un trato mercantil en el que cambiaba su nombre y su título por 1 cuantas libras. Berta le dirigió una mirada terrible y repuso: —¡Basta de infamia! ¡Amáis a Laurencia! Él quiso protestar. Berta replicó: —¡Basta! Otra mujer os dirigiría quizá reconvenciones. Y yo os declaro simplemente que ese matrimonio no se hará. Renunciad a él y no me obliguéis a tomar otras medidas. Y se retiró, dejando a Héctor furioso. —¡Cómo me trata! —exclamaba. —Una reina no hablaría de otro modo al pordiosero que se hubiera elevado hasta ella. ¡Ja! No quiere que me case con Laurencia. Lo veremos. Pero con sangre fría meditó en ello, y la inquietud se apoderó de él. Si Berta ponía en ejecución sus amenazas, estaba perdido. Y Berta era una de esas mujeres que no retroceden jamás. Respecto a lo que haría, lo sabía demasiado, porque ya en una querella que tuvieron a propósito de Miss Fancy, le había dicho: «Iré a confesárselo todo a sobre sí, y quedaremos al menos ligados por la vergüenza, que es mayor lazo que todas las formalidades civiles y religiosas». Este era sin duda el medio que se proponía emplear para romper aquel odiado matrimonio. A la idea de que su amigo lo sabría todo, el conde de Tremorel se estremecía. «¿Qué hará?», decía, «si Berta se lo dice. Supongamos que quiere batirse. Si no me matara, me obligaría a dejar el país después de un escándalo semejante, y, suceda lo que quiera, mi matrimonio se deshace, y Berta me cae encima por toda una eternidad». En vano reflexionaba, no encontraba salida a la horrible situación que se había trazado. «Es preciso aguardar», se dijo por fin, y aguardaba, ocultándose para ir a casa de Monsieur Cuarto, porque en realidad amaba a Laurencia, y aguardaba devorado por la ansiedad, resistiendo por un lado a las instancias de su amigo y por otro a las amenazas de Berta. Cómo aborrecía a aquella mujer que le dominaba y ante cuya voluntad tenía que doblegarse como un junco. Berta estaba siempre dominada por una idea fija. Cuando le dijo el día de la ruptura con Miss Fancy: «Berta, no volveré a ver a Jenny», le respondió ella con marcada ironía: «Laurencia os quedará muy reconocida». Aquella misma tarde, al atravesar el patio sobre sí, vio un mendigo que le hacía señas. Acercóse a él y le dijo: «¿Qué queréis, buen hombre?». El mendigo lanzó una mirada en torno suyo para convencerse de que nadie le espiaba y dijo: «Señor, estoy encargado de una misión para vos, de entregaros este papel que me han dicho os dé sin que nadie lo vea». Y entregó a sobre sí una carta cerrada. «Es de una dama muy hermosa», le dijo el mendigo con malicia. Sobre sí, entretanto, había abierto la carta y leído: «Caballero, podéis hacer un favor inmenso a una pobre mujer que es muy desgraciada, tomándoos el trabajo de ir a Corbeil al hotel de la Bella Imagen, donde os aguardará todo el día vuestra humilde servidora, Jenny Fancy». La carta tenía una posdata que decía así: «Por favor, ni una palabra al señor conde de Tremorel». «Hola», pensó sobre sí, «parece que andan embrollados los amores ilegítimos de Héctor. Es buena señal para el matrimonio». «Señor», murmuró el mendigo, «me han dicho que llevase respuesta». «Decid que iré», exclamó, arrojando al mendigo una moneda de 40 sueldos. Fin del capítulo 16.